soy cocinero, trabajo donde Pelayo. Pelayo es mi jefe, Pelayo es quien paga. Si hay algo que me asusta y es algo que no me gusta, es que debo aliar con esta mentira. Contrae tonelas de alguna extraña parte. Jamás he probado esto, pero los que lo han probado no han vuelto. Mozo, ¿puede llevar un cocinero, por favor? ¿El cocinero? Sí, yo soy. Yo soy de investigaciones y llamé porque la comida tiene un sabor ciertamente extraño. Yo creo que es el aceite. Yo lo encarcelaré, amigo, y usted se secará, o yo se secará. Soy cocinero, trabajo donde Pelayo. Pelayo es mi jefe, Pelayo es quien paga. Así es que yo lo digo, ¿me entendió? O se lo voy a tener que cantar otra vez. ¡Oiga, pero! ¡No! ¡Ya fue! ¡Fue! Extraña parte, jamás he probado esto, pero es que lo he probado.